El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Información. Nunca la obtendrán. En alguna forma lo obligaremos. ¿Quién es usted? El nuevo número 2. ¿Quién es el número 1? Usted es el número 6. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! I search a dreamer to put the world to rights. I stay home forever. We're tuned to always makes a fire. Información. Información. el número uno. Usted es el número seis. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Radio que no contiene antinomias, pero sí una cuestión muy clara. Este programa se declara libre de coachers y autoayuda, libre de ese capitalismo feroz y asqueroso que encima te culpabiliza, que quiere desplegar todo su fracaso social y colectivo en tu fracaso supuestamente personal. There's the beach and there's Diamond Head. The huge dormant crater that stands between the beach and the open sea. And there's your luau. El síndrome de las palabras, un programa que odia, programa que odia al éxito. Solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. El resto de cuestiones, véase, ¿qué es lo real? ¿Qué es la justicia? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe Dios? ¿O hay algo después de la muerte? Son pasatiempos secundarios en comparación con el asunto que precede. Con observación a lo expuesto anteriormente, cabría pensar que esta alternativa no resulta tan descabellada como parece desde fuera. A fin de cuentas, si el problema radica en la toma de conciencia acerca de la fatal condición de la existencia humana, ¿no sería acaso buena idea suprimir dicha existencia? ¿No sería la solución más coherente eliminarnos del mapa? Qué fácil, ¿verdad? Bye. La rebeldía consiste en aquella confrontación perpetua y directa del hombre con su propia oscuridad. So unresolved, so unredeemed. If I remain, how will I know? 'Cause it's been so. Preferiría que me convenciera a un ser humano a un simple aparato mecánico. La relación atlántica nos fortalece a europeos y norteamericanos. Hace del mundo un lugar más seguro, más libre. Y España. España, que trabaja intensamente en el proceso de Unión Europea, entiende que ese proceso solo debe avanzar manteniendo y mejorando la relación atlántica. El vínculo atlántico está en el origen de la construcción europea, forma parte de su desarrollo y tiene que estar decisivamente presente en su futuro. Lo pensábamos antes. Y lo pensamos ahora, a pocas semanas de que 10 nuevos países se conviertan en miembros de la Unión Europea. Muchos de esos países sufrieron la tiranía comunista. Y muchos de ellos ven en la Alianza Atlántica la mejor garantía de su vida. Españoles, Franco no está muerto. Se ha ido a Turquía para hacerse un injerto. Estuvo en Vista Alegre y ahora tiene anticuerpos. En el barrio Salamanca todos saben que ha vuelto más esbelto. Ahora va a caballo. Salieron con coches y banderas en mayo. Un virus se apodera de este mundo y qué rayos. Para ellos libertad es una tapa de callos. Estos asesinos comunistas del gobierno, que dicen esos fucking enfermos. Si hubiese comunistas de verdad en el gobierno, esos putos fachas no podrían jodernos. Todos al infierno, sin anestesia. Aunque me llámelo, yo no soy de la iglesia. Alto y de derechas en el rap se desprecia a los Pepe Reina con toda su alopecia. Puede vacilar que ganase un mundial como animador sociocultural. Va con guardameta que lo hace muy mal. Eres el portero seguro hasta Dabascal. Venga, sal español al balcón a aplaudir. El sanitario de tu bloque aquí no puede vivir porque tiene miedo que te va a contagiar. Después os juntáis 27 en un bar. Ole, saca tus aerosoles al supermercado. Llevar la mascarilla de mariconao. Levanta dos estillas y está cojonao. Ponme la camilla que me he contagiado. En España la pandemia es más horrible. Es el corona facha y vencerla no es posible. Si no nos preparamos para un nuevo atropello. Y los de las cunetas acaban siendo ellos. Cuando te miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa y guapa. pintaba de paisaje pero fea de persona. Vida más podrida que la fiesta del antisonar. Ellos se emocionan al cantar del mío fit. Como le pega la droga a Ortega Smith. La polla de Franco siempre ha sido su dosis. Dime hijo de puta que tan siendo una trombosis. El virus del fascismo es peor que el COVID. Hermana Cayetana se merece una esclerosis. Yo por ser rojo no tengo piojos. Tú los piojos los tienes los bajos. Al pijo bajo los ojos te cuajo. Joder a ese facha placer no trabajo. El negro de boxe le esclaviza desde Django. Solo le falta el látigo en el campo. Claro que hay dos bandos, pobre rico. Ese pobre de derecha de tonto lo clasifico. Cretino que botas, de langostino se ponen las botas. Tú con la bata, la espalda rota, nota la errata. Pones tu esfuerzo en bandeja de plata. Los inmigrantes no te quitan la faena. Aunque te lo repitas, si odias a las morenas. Patria de envidia, de juerga te llena. Te roban la familia de la infanta Elena. Ese tonto de la banderita, 100 metros de distancia, no hagas que te lo repita. Fachitas del agua bendita, comen los neuronas que la mona chita. Me agita, llaveros, tarjeta, me incita a violencia y me reta. No hay respeto si la vida no respeta, que sean ellos los que estén en las cunetas. Guapa y guapa. Me apropio del opio, del odio y te copio. La patria que quieres se muere, es un bodrio. Se tratan las mujeres como seres inferiores. Acá hay tumbas con las flores y se hieren y se violan. Y dicen que no molan si no quieres ser así. Que no eres femenina si no llevas carmesí. Que eres una mina sexual para que domina. Porque todo el mundo sabe que tu España es asesina. Sí, estoy harto de verte salir con tu cara de falso mentir. Si robas el pueblo que estás gobernando, la vida acabando merece morir. Porque sabes que España es el bar donde Europa viene a desfasar, a tomar farropa, a hacer vida loca y aún también el virus contagiar. Hay tierras de mentira, por eso Vox aspira. Racistas convenciendo, haciéndose una gira. Estamos permitiendo que la ira del poblado la manejen desgraciados de la España más franquista. Vivo camuflados, sentados en el Senado. De derecha los vendidos mal llamados socialistas. Harto de los puros, de banderas en los muros. El futuro de mi hija se avecina pesimista. Está claro que vengan los turistas. Es más importante que la vida de un anciano. Y se muere solo sin poderle dar la mano. Miguel y sus hermanos, la familia no está lista. En España la pandemia es más horrible. Es el corona facha y vencerla no es posible si no nos preparamos para un nuevo atropello. Y los de las cunetas acaban siendo ellos. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa. Y te iré hasta la muerte. Guapa, guapa y guapa. ¿Dónde estoy? En la villa. ¿Qué desea? Información. ¿A qué bando pertenece? Eso no puedo decírselo. Queremos información. Información. Información. Nunca la obtendrán. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Just to stay in town. Give me out. Give me out.

una manifestación. La democracia funciona. De que se ha muerto este otro. De los golpes que le dieron. Le dieron cientos de golpes. Y uno de ellos lo mató. La democracia funciona. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente, asintomática y no comercial. No. A veces piensas en ello, pero enseguida se te pasa. Es un pensamiento fugaz. Dices, sí, ya, bueno, están contaminando una ciudad por ahí en Perú. Pero bueno, este tipo necesita comprar cobre y yo me voy a llevar mi comisión. Si tuviéramos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo de verdad en los países del tercer mundo con la producción de estas cosas, entonces, claro, seguro que habría un movimiento mucho más grande. Seguro que se produciría una lucha moral mucho mayor, pero ahora no tenemos ni idea. La información que recibimos no contiene nada sobre las condiciones medioambientales, porque hasta que las condiciones medioambientales no se conviertan también en un producto negociable, no las haremos el más mínimo caso. No se nos mete en la cabeza. Si de repente el aire puro se convirtiera en un producto negociable, entonces, por supuesto, están contaminando el aire de Perú, entonces lo descartaríamos. Sería diferente, pero tal y como están las cosas ahora, no se le tiene en cuenta, no se ha convertido todavía en un producto negociable, y por eso no pensamos en ello. Y no tenemos ninguna razón para hacerlo, porque es algo que está muy lejos, y prácticamente no se oye nada sobre ello. Pero hay que ser conscientes de que están pasando cosas aquí mismo ya, entre nosotros. Negociamos con cerdos vivos. Hay tantos cerdos en el estado de Carolina que están contaminando los ríos. ¿Y quién se entera de estas cosas? Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros. Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia. Pero en ese caso nosotros trabajaríamos para ustedes para recibir las migajas del banquete. Señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideologías. Esta es una reunión organizativa. Y entonces yo les pregunto, si en los Estados Unidos pululan las sociedades secretas y solamente en Chicago el Ku Klux Klan tiene más de 150.000 adherentes, ¿qué es lo que se opone aquí, en la Argentina, para que exista una sociedad secreta que alcance tanto poder como esa? Yo aspiro a formar un bloque donde se consoliden las esperanzas humanas, que reúna a los que quieren transformar el universo, a los hastiados, a los empleados despedidos, a los inventores fracasados, a los que se quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Y bien, mi plan es sencillo. De acuerdo a las palabras confidenciales del doctor, se avecinan grandes cambios. Nosotros somos los encargados de su justificación. Y estamos en condiciones de hacerlo. Este es un gigantesco país que acumula su poder en unas pocas cuadras. La iglesia, la casa de gobierno, el banco con sus negocios, el cabildo con sus nostalgias históricas y la municipalidad. Augusto Remo Erdosain, Usted será el encargado de la instalación de una planta de gases y explosivos, cosa que de acuerdo a sus estudios es capaz de hacer. Con ellos haremos estallar a este pequeño grupo que se apretuja en unos pocos metros cuadrados. Estoy en condiciones de hacerlo. Usted, Hafner, deberá satisfacer todas nuestras necesidades económicas con la ganancia de los prostíbulos. Pero al mismo tiempo se encargará de mostrarnos toda la miseria y la inmundicia de estos tristes personajes que nos gobiernan. Yo no me comprometo a la conspiración. Pero voy a darles una manito. Donde haga falta brutalidad y coraje, estará Bromberg. Se puede confiar en él. Está alimentado de odio. Usted, que ha sido buscador de oro, sostiene que puede extraer todas las riquezas minerales de este país que los gobiernos mantienen ocultas. Tendrá su oportunidad. Mientras tanto, deberá servir a la causa en lo que se le solicite. Yo vine aquí porque no creo en los teóricos de la violencia, sino en los violentos. Vengo del campo, no de la ciudad. Usted, abogado, se encargará de adoctrinar intelectuales. Ellos no tienen hambre, pero son los más fáciles. Siempre sufren por los otros. Lo cierto es que llegará el día en que los idealistas dejarán de parecer estúpidos. Y eso será cuando destruyamos este mundo en el que no tienen lugar. Entonces a lo mejor comprenderán por qué actuamos como monstruos. El síndrome de las palabras. El síndrome Radio de libre, las palabras. Independiente. Radio libre, asintomática, independiente, y no comercial. Asintomática y no comercial. No tengo miedo, mi vida no es fácil. Yo soy mi único amigo, no les importa. Yo soy fuerte, nunca seré vencido. Voy a escapar de este mundo falso. Mi destino es allá, lejos de este lugar. Voy a salir de este eterno circo. Nadie me detendrá. Ya mi cerebro me come sus leyes. Me dicen que voy mal, no me quieren escuchar. Sentimientos destrozados, no me digan qué hacer. No se pongan de mi lado, déjenme de joder. Ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una mala persona, pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás, ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compactis y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. ¡Cachete ha muerto! ¡Cachete ha muerto! ¡Cachete ha muerto! ¡Cachete ha muerto! ¡La democracia funciona! ¡Cachete ha muerto! ¡Cachete ha muerto! ¡Cachete ha muerto! ¡La, la, la, la, la! ¡La parte del saquete! ¡Nos moverán! ¡La, la, la, la, la, la! Y no es que se me haya ido la olla. Yo canto esta canción porque me sale de la polla. Y no pienso darte más explicaciones. Yo canto esta canción porque me sale de los huevos. nos moverán. La, la, la, la, la, la. Y si no te mola lo que estoy cantando, ¿para qué cojones lo estás escuchando? Que te folle un pez, que te folle un burro, peor aún, que consigas un burro. Secreta muerto, secreta muerto, secreta que te quede, que te la, la, la, la, la. Chanquete, nos moverán. Ya sé que esta canción es una mierda. La persona que la ha hecho debe ser bastante cerda. Pero mírate tú en el espejo. Lo feo que eres y yo no me quejo. Chanquete ha muerto, chanquete ha muerto. Chanquete, que te quede y por fin descansamos en deforman la verdad, pero los militares, los industriales y los políticos la aplastan.

nicht wahr, am Anfang entzückt. Euer Leben zählt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. ¿Con quién quiere hablar, hermano? Con el espíritu de Bakunin. Concéntrese y escuchará su voz. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Lo que usted dice es cierto, pero eso no lo dijo Bakunin. Él se preguntaba, ¿realmente se puede hacer una auténtica revolución?